Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en la sección de educación, la maestra Patricia Merino nos comentará acerca del uso del material didáctico como apoyo en la educación. Escuchemos. El material didáctico es un recurso que se utiliza en el quehacer educativo y que tiene la facilidad de ayudarnos para enriquecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Puede ser desde una lámina, un video, o incluso hacer algunas loterías. Es muy importante que en la actualidad lo utilicemos, ya que a los alumnos se les facilita más el conocimiento. Bueno, esto fue su sección de educación. Esperemos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.